Mi nombre es Olivia Palma. Participé en el tema de la mesa de mares y costas. Y bueno, tengo la experiencia de haber trabajado con, o de estar trabajando actualmente con mujeres que se dedicaban a la pesca en el Golfo de California, particularmente en la población de San Felipe. Bueno, ellas al verse afectada por los cambios ambientales que han afectado a lo que son las pesquerías en esa zona y el cierre de la pesca, no nada más ambientales, por diversos factores, no tanto ambientales como de manejo que se han llevado ahí en esa zona, se ve afectada la pesca, que era la principal actividad a la que se dedicaban. Entonces, tuvieron que adoptar o tuvieron que hacer búsqueda de actividades alternativas para poder continuar con sus ingresos económicos, ¿no? Una de las actividades con las cuales yo he participado con ellas ha sido la acuacultura, particularmente el cultivo de ostión. Entonces, lo que se hizo, lo que se ha estado haciendo con ellas ha sido desde el iniciar la capacitación desde lo que es muy básico hasta darle el seguimiento a sus cultivos, también así como al acompañamiento, igualmente para a nivel comunitario, para poder tener más gentes que participen con ella, sea como mano de obra o incluyéndose a la cooperativa que ellas tienen. Se hizo una transferencia de tecnología para el cultivo de ostión. Se ha dado seguimiento a sus cultivos y bueno, actualmente, como apoyo de gobierno que continuamos dando, no nada más en cuanto a material, sino como apoyo técnico, se tiene, bueno, les hemos apoyado en hacer visitas a otras zonas en donde el cultivo de ostión está más desarrollado ya con años de avances para que ellas entren en contacto con los diferentes grupos productores que hay en la península. De ahí salió una colaboración que se espera iniciar, si no este año, el que viene, para que tanto ellas como cooperativa, como los privados que se encuentran ahí en Bahía San Quintín, principalmente, puedan complementarse para el desarrollo de los cultivos. Ellas desarrollando una parte de la producción para que otra parte se termine en Bahía San Quintino y ellas, precisamente como mujeres, no tengan que estar trabajando año y medio esperando a tener una producción, sino que las producciones que esperan tener de, por ejemplo, el caso de ostiones juveniles que necesitan llegar a una talla de aproximadamente 2,5 centímetros para que ellas puedan comercializarlas a los productores que se dedican o que prefieren dedicarse a la etapa de engorda nada más, ¿no? Que es ya algo más rápido para ellos, entonces viéndose beneficiados los dos sectores, ¿no? O sea, los dos grupos, tanto de una zona como de otra, ¿no? Entonces, esperamos que esta sea una de las primeras prácticas que controladas pueda tener éxito tanto para ellas como para todos en general. Y pues esperemos que de aquí salgan más proyectos que se puedan desarrollar en el área de acuacultura en la zona del Golfo de California, en la parte de Baja California, principalmente la zona rural de San Felipe.